amarte me haces esperar. Vengo a pedirte un poco de amor, que por amarte me haces esperar. Y cada día te noto peor, y porque te quiero me toca rogar. Tú me maltratas sin compasión, olvidando la ley correcta del amor. Quiere así demasiado, lo que recibes un mal amor. Cuando uno quiere así demasiado, lo que recibes un mal amor. Por Dios te pido, comprende cariño, no juegues con juego y lo harás mejor. Si la esperanza la pierdo contigo, quedo en el olvido y ese es mi temor. Yo Lady Varela, qué linda. Me estás amando, me estás amando, y te dedicas a hacer la maldad. Me estás amando, y te dedicas a hacer la maldad. Si te he jurado soy hombre bueno, y te empeñada en hacerme mal. Si te he jurado soy hombre bueno, y te empeñada en hacerme mal. Mas sin embargo,